Y bueno, pues yo no he mencionado nada de lo que, de esa situación que viviste. Yo quisiera que me platicaras desde el inicio cómo surge, cómo se fue tejiendo esta pesadilla. Bueno, primeramente a toda tu audiencia, el propósito de estar aquí contigo es para darles una palabra, una voz de alerta, una voz de prevención de que la maldad existe en niveles muy altos, existe. A veces lo podemos ver en películas, en historias o en narraciones así de libros. Y a veces mucha gente lo ve como un mito, pero son cosas reales que suceden hasta el día de hoy. Y pues yo te lo comparto porque yo lo viví hace muchos años. Pero hoy doy gracias a Dios porque me permite dar esa voz de alerta, esa voz de prevención. Y yo creo que tu audiencia va a estar atenta porque yo sé que quizá muchos de los que estén escuchando a lo mejor se pueden encontrar una problemática parecida y pues también mostrarles que hay una solución, hay otra alternativa, que no están solos, sino hay alguien que los puede ayudar. Sí, por supuesto, y también he platicado al público que intervino la ciencia, intervinieron médicos, se hicieron no sé qué cantidad de estudios y los médicos se jalan los cabellos y dicen, es que no sé, científicamente no puedo decir qué es lo que está pasando. También intervino el pastor Hugo Álvarez. ¿Y cómo inicia todo? Pues todo inicia desde niño. Te comparto, porque ahora ya mi familia me lo cuenta, de que pues fui un niño no deseado. Y papá tuvo su primer hijo que pues falleció, mi hermano así, el mayor. Y de repente pues nació mi otro hermano que también, ¿no? Viene siendo ahorita el mayor. Somos solamente dos hermanos. Y pues ya casi como que yo nací como el pilón. Pues, me platica mi familia que mi mamá pues en ese entonces, cuando yo pues nací para ellos por error, mi mamá tomó muchas cosas, hierbas para abortar. Incluso pues me platica mi tía que mi mamá se subía al ropero y se aventaba de panza hacia la cama para provocar un aborto, pero pues creo que los planes de Dios, Dios tiene el control de todo, y pues nací, y desde mi niñez casi fue puro sufrimiento, que luego yo me preguntaba, bueno, pues, ¿por qué tanto sufrimiento en mi vida desde niño? Mis padres se divorcian desde los, cuando yo tengo 5 años, desde esa edad pues anduvimos vagando con familias por parte de mi papá, por parte de mi mamá, mi hermano y yo anduvimos pues vagando con las familias. Y llegué un momento en una familia, por parte de mi madre, que mis primos ya tenían 17, 18 años, o sea, ya jóvenes. Y pues mi hermano se acostaba con mi abuelita materna y yo me acostaba con mis primos en una cama matrimonial. Y pues ahí empezó toda la agresión a mi vida, desde esa edad de los 5 años, porque mis primos al principio pues tomaban mis manos y cuando volví en sí en la madrugada, pues ellos estaban masturbando con mis manos. Y después ya no era eso, sino que ya ellos me amarraban y me metían un trapo en la boca y ya eran violaciones físicas. En ese momento, Juan Ramón, pues hoy te comparto que se destruyó toda mi inocencia. Mi niñez fue destruida, fue una violencia en mi vida que hoy yo comparto a toda la juventud, a todas las jovencitas y jóvenes que llevaban pasando una situación de violación por familiares o por gente extraña, que se crea una herida en el corazón que es difícil de borrarlo, que no se olvida, nunca se va a olvidar. Un suceso violento no se, es difícil olvidar. Para ser sanado se necesita un proceso también. Y pues yo hoy lo comparto porque yo viví con complejos, con resentimientos, con rencores, sed de venganza, porque yo tenía el concepto de que el día que crezca me la van a pagar. Y esa era mi actitud, ¿no? Tu propósito en la vida, ¿no? Mi crecimiento fue eso de que me la van a pagar y maldecir y odio, o sea, desde mi niñez hubo esa violencia tanto espiritual, física y psicológica, porque me agredieron. Y pues crecí con eso, con amenazas de que no podía contarlo porque golpeaban a mi hermano. Y pues mi hermano era mi ídolo, ¿no? Porque era mi hermano mayor. Y por que no le hicieran daño a mi hermano, pues yo callé toda mi vida. Y después de eso, mi papá regresa por nosotros y nos dan la alternativa. Recuerdo que estábamos en la calle y nos paran en medio y nos dice mi mamá, ¿con quién se van? ¿Con tu papá o conmigo? Mi hermano automáticamente parte a correr con mi papá y yo, como quería mucho a mi hermano, pues yo lo seguí. Claro. Pero yo también quería a mi mamá. Pero yo seguí, siguiendo a mi hermano, nos fuimos con mi papá. Mi papá, tristemente, pues él también es. Hoy yo le digo a los jóvenes que a veces criticamos al papá, a la mamá, por la forma en que a veces nos tratan, a veces duramente. Y pues eso crea rencor también en los hijos, ¿no? Y a veces incluso les dejamos de hablar a los papás. Pero hoy les digo a los jóvenes que no hay escuela de papás. Los papás cometen muchos errores. Y el día de mañana los que lleguen a... los que son jóvenes y cuando sean papás o las mamás van a entender el consejo del papá o por qué la actitud a veces del papá. Y pues yo, pues mi padre no tuvo amor. Y a veces hoy me pregunto, yo le exigí a mi papá lo que él no tuvo de niño. O sea, mi papá no tuvo amor y yo le exigía lo que él no tuvo. Por lo tanto, carecí amor también por parte de mi papá. Y pues llega un momento en el cual pues mi padre nos traslada a un estado de la República. Y pues nos vamos con él. Yo terminando la primaria iba a ingresar a la secundaria. Y pues ingreso a la secundaria a este lugar, a este estado de la República, muy cercano aquí al Distrito Federal. Y pues ahí empieza toda la... Mi pesadilla, una situación que jamás pensé que existiera en nuestro país. Tan solo yo pensaba que eso existía en otros países o eran cosas de ficción. Y pues una persona fuera de mi escuela, y esto es una voz de alerta a los jóvenes, a los padres de familia, que en las escuelas, llámense primarias, secundarias, preparatorias, incluso universidades, llegan a infiltrar gentes pues que practican del ocultismo, te hablo directamente del satanismo, con el afán de reclutar jóvenes, pues para iniciarlos, para incluso para inducirlos a la droga, que es un gancho dentro del satanismo, la droga, todo lo que es adicción. Y pues afuera de la escuela, una persona pues se presenta a mi vida diciéndome que era un maestro. Pues yo, un chico con falta de amor, de un divorcio, buscando cariño, amor paternal, maternal, se presenta esta persona. Y pues yo te digo que a mí me impactó, quizá para muchos que estén escuchando, digan, pues ¿a poco por esa palabra? Pero a mí me pasó, Juan Ramón, y quizá muchos estén en esa situación, de que la palabra hijo, pues a mí es una palabra que me conmueve, o sea, me tumba, o sea, mis sentimientos. Que te hacía falta, ¿no? Sí, o sea, pero en extremo. Y pues se presenta esta persona, me dice que es un maestro, y me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela, y yo no sabía que era un sacerdote satánico, uh-huh. Y me dijo, hijo, te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Pues simplemente la palabra dijo, pues me cautivó, y no escuché todo lo que me decía, tan solo verlo a los ojos dije, este es el papá de mis sueños. Por eso te ganó. Sí, y pues ahí empezó toda mi historia. Yo fui a su casa. Hubo muchas cosas que creo que, pues, te puedo decir que en este lugar donde se practica el satanismo en todo su esplendor, donde reclutan chicos, donde los preparan a los chicos, son iniciados, incluso con pactos de sangre. Y quizá hoy en día mucha gente dice que un pacto de sangre con Satanás no se puede romper más que con la vida. Sí, pero hoy puedo decirlo que los pactos de sangre que se hacen con Satanás, con el enemigo, se pueden romper haciendo un pacto con Jesucristo, porque Jesucristo puede romper todo pacto diabólico, todo pacto demoníaco. Claro. Y pues yo pasé muchas cosas en este lugar que pues... O sea, este hombre te cautiva, te empieza a dar cariño, el cariño que te faltaba, te lleva a su casa, te da confianza, y tú empezaste a visitar su casa frecuentemente. Sí, o sea, por el hecho de que él se comportó como un padre, o sea, es una estrategia que tienen ellos, porque nos muestran un amor engañoso, mentiroso, pero al fin y al cabo pues caemos en ese engaño, en esa mentira que nos ofrecen, porque pues nos sentimos cautivados por lo que necesitamos. La gente, los chicos que estaban reclutados en este lugar, pues eran chicos de niños de la calle, de padres divorciados, niños golpeados, todos con problemas. Había muchos. Muchos, o sea, no había un chico que dijera, yo, mis padres me aman mucho, pues yo tengo lo que ustedes no tienen, todos con problemas. ¿De qué edades? Pues yo ingresé a este lugar casi iba a cumplir 12 años, y los mayores en ese entonces recuerdo que eran de 16, 17 años, o sea, éramos adolescentes jóvenes en ese lugar, puros varones. Existen sectas satánicas de mujeres, matrimonios, sectas satánicas de homosexuales, sectas satánicas de lesbianas. Y o sea, hay diferentes sectas satánicas y muchas practican diferentes rituales. Tú entraste aquí y ¿por cuánto tiempo? Bueno, en tu casa, ¿qué te decían? Oye, ¿qué pasó, César? ¿Dónde andas? ¿No? Ahí, por ejemplo, en mi caso, mi papá pues nos dio mucho libertinaje, porque pues él pues con su vida él se casó como 5 veces mi papá. O sea, yo llegaba tarde en la madrugada y hubo ocasiones que me veía mi papá entrar y me decía, ¿dónde andas? Le digo, ah, pues andaba yo caminando. Y decía, nada más ten cuidado. O sea, pues le daba igual de ver en la calle o estuviera en la casa. Okay. Ya no tuve esa preocupación por parte de mi papá que me dijera, pues de aquí tienes un horario. Ya tuve mucho libertinaje en ese aspecto. Más que libertad, libertinaje yo le puedo llamar. Ajá. Porque hice lo que quise. Okay. Y eso me dio oportunidad de irme a este lugar las veces que yo quería en la madrugada. No llegaba a veces a casa y pues mi papá pasaba por desapercibido mi presencia en casa. Y pues ya después hubo iniciación en mi vida, hubo pactos. O sea, ella para este momento, ¿cuánto tiempo habría pasado de que frecuentaba la casa de este hombre? El primer día que estuve ahí, Juan Ramón, o sea, el primer ofrecimiento que me hizo ya a nivel pacto fue que él me hizo beber un brebaje de sangre, o sea, un frasco. ¿Tú no sabías hasta ese momento que era una secta? No, o sea, para mí, pues tengo que él era un maestro, yo lo tenía como el concepto de que, de eso sí, cumplió lo que dijo, me enseñó a ser mejor de la escuela, fui mejor de la escuela. Okay. O sea, eso sí lo cumplió. O sea, en eso sí, te puedo decir que él me dijo que iba a hacer y fui el mejor de la escuela. Yo le eché todas las ganas por quedar bien con él, porque el apapacho, el palma en el hombro, el decir, hijo, eres... es el mejor, pues yo buscaba eso y trataba de ser el mejor para conseguir ese halago de él hacia mí. Okay. Y pues lo que él me ofreció fue un vaso con sangre porque estaba espesa, así coagulada. ¿Y te dabas cuenta que era sangre? Sí, o sea, estaba medio oscura porque se ve que ya tenía... O sea, ¿sangre de qué? ¿No sabes? No, no supe, pero yo siento que tuvo droga este brebaje, yo le llamo brebaje. Ajá. Yo sé que tuvo droga porque al ingerirlo apestaba a carne podrida. Me imagino que ya estaba en putrefacción la sangre. Ajá. Y al tomarla no me supo a nada, nada más era el olor tan desagradable. Ajá. Pero yo cuando lo ingerí, lo iba pasando así los bolas de coágulos en mi garganta. Yo sentí como que mi cerebro como que se me calentó. O sea, como que sentí como que entró mucha fuerza en mi cuerpo. Ajá. Yo deduzco que eso provocó porque yo siento que tenía droga. O sea, no me dije, ¿no? ¿Sentido? No, no perdí sentido, sino... Como que sentí que se me hincharon los brazos, o sea, como que así me inflé así como tipo el hombre increíble. O sea, yo sentí esa sensación, ajá, yo sentí como que me hinché así, pero la cabeza sentí así como, me quería estallar, pero no sentía molestia, sino como que sentí así como que me estaba generando mucha fuerza al haber ingerido ese brebaje. Oye, César, ¿por qué te lo tomaste y por te lo dio, cómo te convenció para que te lo tomaras? Y yo ahí tuve miedo porque cuando él me ofrece eso y yo me rehúso a tomarlo porque apestaba muy feo. Casi en plan de que yo al olerlo quería vomitar. Este hombre te ofrece un brebaje, una sangre tal vez echada a perder con algún estupefaciente tal vez que te hace cambiar físicamente, te hace sentir distinto. Entonces, te lo bebes. ¿Por qué te lo bebes? ¿Qué te convenció para que te lo bebieras? Cuando él me dio me puso el vaso de sangre para beberlo, yo quise, pues casi vomité, le dije, este yo no me lo tomo, y pues él reaccionó y me dijo, si tú no te lo tomas, yo sé dónde vive tu papá, y me dio santo y seño del trabajo donde estaba, y dónde estaba mi hermano estudiando, dónde vivíamos, cuando me da todos los datos, me entró como mucho miedo. Y te amenazó con que les iba a hacer daño. Sí, entonces cuando me dijo eso, pues yo automáticamente tomé el vaso y lo bebí. Porque como que a mi edad, 12 años, y luego con una amenaza de ese tipo que te van a atentar contra mi papá y mi hermano, con los que yo vivía y contra mi vida, pues yo por miedo tomo el vaso, me lo tomo. No me supo nada, sino tengo que generó eso como fuerza. Eso fue el motivo por el cual yo accedí a tomar este brebaje. Porque hubo ya una amenaza. ¿Qué pasó después de que te sentiste extraño? De hecho, siguió él explicándome cosas que yo no entendía de algunas materias. Sentado él, pero en ese momento como que me decepcionó. Porque yo lo tenía como lo máximo, o sea, como que el padre de mis sueños. Pero cuando él me amenaza, como que se rompe ahí algo, porque yo dije, ¿por qué me amenazó? O sea, del que yo tomé como que era lo máximo para mí. Mentalmente yo estaba pensando eso de que me amenazó y contra mi familia, o sea... No, que me quería. Entonces, pero lo escuchaba él y todo, pero el miedo, aunado con el miedo, pues yo seguí con él, y por el apapacho, el que me constantemente me decía hijo, pues se da cuenta que hice un lado eso de ese concepto que causó molestia por la amenaza, que ya después dije, no, pero si este es el padre. Ah, lo perdonaste. Ajá, o sea, en ese momento pues ya pasó por alto eso y continué yo ahí. Ok. Pasaron unos, yo calculo que fueron como cerca de 2 meses, una semana, sí, cuando él me dice, ahora se te va a dar una bienvenida. Y en ese momento, como muchos jóvenes, que a veces los problemas que pasan en casa o la situación que están pasando personalmente, a veces tomamos la actitud o la palabra de decir que sale de nosotros. Nadie está viviendo lo que yo vivo. Como que hacemos único nuestro problema, como que nadie sufre como yo. Yo era de ese concepto, decía, nadie sufre, nadie ha sido violado como yo, nadie ha pasado esto. Y cuando yo asisto, me cita un domingo a las 11 de la noche este lugar. Llego, toco la puerta. ¿Te citan? A esa hora. Porque me van a dar mi bienvenida. Ah, ok. Y tú pensás que era una fiesta o algo así, ¿no? Algo así, pero toco la puerta y me abre otro chico de mi edad. Y cuando abro, me sentí así como que extraño y me le quedé mirando, y se sonríe el chico este y me dice, no te sientas mal. Mira, todos los, mira, pásale. Y cuando entro, eran un buen de chavos ahí. ¿Cuántos habría? ¿Unos 20? No, yo le calculo en la estancia, estaba repleta, yo le calculo que eran más de 150 chicos. ¿150? ¿De diferentes edades? Y el chavo que me abre me dice, mira, no te sientas mal, los chavos que están allá son de padres divorciados, los de allá son chavos golpeados, los de allá son niños de la calle, todos con problemas. Todo un catálogo. Entonces yo me sonrío y dije, entonces no soy el único, somos muchos, y como que eso me hizo sentirme más a gusto. Porque dije, ay, somos más, como que sufrimos, y estamos todos los que estamos aquí, sufrimos y nos damos a entender. Y pues yo me sentí a gusto, convivimos con agua de sabor, con sándwich y todo. Parece una fiesta de jóvenes. Yo dije, mi bienvenida, yo dije, qué padre bienvenida me están dando. Pasa un tiempo y después dicen, ahora vamos a tu bienvenida. Me llevan a como a un sótano, como tipo cavernas, porque estaba así como cuando hacen, excavan, así como tipo cuevas, no estaba así ni siquiera aplanado nada, sino así como excavan, así estaba como tipo cuevas, y entro a una, y había una mesa grande, redonda, y ahí me acuestan, me quitan mi ropa, yo me opuse, pero me dijo el sacerdote satánico, es parte de tu iniciación, yo accedí, me quitan toda mi ropa, me desnudan y me abren de brazos y piernas, y me amarran. Y pues traen algo. Sobre una mesa. Y en esa mesa pues trajeron animales, los abren y toda la sangre la van batiendo sobre mi cuerpo. Lo que más me impactó, y te lo digo, Juan Ramón, es que traen un niño, que hoy te lo comparto, esos niños son de ritos que hacen con las sectas de lesbianas. Como las lesbianas no desean niños, los donan, o sea, los ofrecen como sacrificio. O sea, ¿estás hablando de un bebé? Un bebé. Y lo ponen encima de mí y lo sacrifican, y no llora el niño, porque si llora se rompe el rito. Entonces lo meten en trance, en un ritual, y lo abren y la sangre la escurren sobre mi cuerpo. Qué terrible, o sea, animales primero y después un bebé. Y cuando es sacrificado el niño, toda la sangre que escurre la caía sobre mi cuerpo, y los chavos que estaban, yo siento que eran los chicos avanzados, que tenían más tiempo en este lugar, van extendiendo la sangre de todo mi cuerpo a modo de cubrir todo mi cuerpo desnudo. Oye, y digo, la impresión dantesca que quedó en ti. Yo entré en un shock, porque yo dije, es una pesadilla, estoy soñando, y yo observo todo, y yo cerraba los ojos y los abría, porque yo quería despertar. Claro. Pero yo pensaba que era una pesadilla lo que estaba viendo ahí, porque dije, esto no puede ser real, esto no puede ser cierto. Y bueno, me lamben los chavos en el ritual, me lambieron toda la sangre, casi hasta limpiarme de mi cuerpo. Y cuando el sacerdote sangre del animal y del bebé. Del bebé. Cuando el sacerdote satánico pone su mano en mi cabeza, yo pierdo el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando vuelvo en sí, yo ya me estaban envolviendo en una sábana y todos me abrazaron, me decían, felicidades, estuviste genial. Yo no sé qué sucedió en mi tiempo que estuve en trance, algo pasaría para que me felicitaran. Y tú aterrado, ¿no? Hoy deduzco que pudo haber sido que en ese instante me tomó espíritus malos entraron en mi cuerpo como parte del pacto. Ajá. Yo me distinguí en esta secta satánica porque era el único que podía interpretar los sueños del sacerdote satánico. Okay. Él me compartía un sueño y yo se lo interpretaba y hacían como un oráculo en un yeso negro, como de barro negro, y lo hacían como un cuadro y los colgaban en la secta de la interpretación que yo daba. Sí. Él era el único que tenía esa habilidad. Y después de eso, pues ya empieza mi iniciación, mi preparación dentro del satanismo. O sea, ¿tú te fuiste a tu casa después de eso y regresaste? Sí, regresé. Habían chicos que estaban ahí viviendo porque no tenían dónde vivir, porque habían habitaciones. ¿Y tú regresaste por qué? ¿Por miedo? No, porque ya me... No era que me gustaba, sino por miedo a que ya había... Si yo desertaba o rompía el pacto. Ajá. Para esto, y también después de esa iniciación, ajá, hubo un pacto de sangre, porque mi sangre era compatible con el sacerdote satánico. Ajá. Yo soy RH negativo. Ajá. Y por ser compatible, yo hice un pacto de sangre, el cual nos metieron los catetes. Uh-huh. Un aparato que es como el que hacen las transfusiones de sangre, y me sacaron sangre, y después de que me sacaron sangre, también le sacan sangre al sacerdote satánico y nos transfunden las sangres. Y cuando me están metiendo la sangre del satánico, me hacen repetir palabras de que yo entrego mi vida, mi alma y todo mi ser a Satanás. Uh-huh. Y si yo rompí ese pacto de sangre, dependía mi vida y mi familia. Yo lo hice por amor a este señor, porque uh-huh, casi lo endiosé. Esto fue en la parte... En mi mano izquierda. De hecho, sé que me dejaron así mi vena porque creo que me inyectaron mal. Okay. Entonces, por ejemplo, yo me apachurro mi vena y si te das cuenta se pone como verde o morada. Oye, ¿puedo sacarte una fotografía y la puedo subir a Facebook para que la vean? Ah, sí. La voy a presionar para que se marque más. Creo que me lastimaron la vena. Ajá. Y así me quedó. O sea, ahí mismo donde me hicieron la transfusión, no sé si me inyectaron mal. Ajá. Pero así me quedó como que se me tronó mi vena y a lo mejor me quiso sanar, pero me quedó así como morada. Ok, ahorita voy a subir al Facebook estas fotografías para que las vayan viendo. Yo, ajá, al pactar, pues yo lo hice porque en Dios sea este señor y todo lo que él me decía yo lo hacía. Sí. Y parte miedo, Juan Ramón, muchos chicos que están en el satanismo, y todos, muchos que me estén escuchando, quizá a lo mejor hay chavos que dicen vamos a pactar. Incluso he visto que, por ejemplo, los rituales los gitanos uh-huh, llegan a cortarse y hacen pactos. Incluso los chavos por juego, uh-huh, que somos cuates de la vida y que se cortan incluso la palma de la mano, uh-huh, y el otro se corta y como que se saludan. Es un pacto de y sangre. Y pactan de sangre, o sea, es un pacto de sangre. Entonces, uh-huh, a veces no se dan cuenta el peligro cuando se hace un pacto de sangre. Ok. ¿Y tú lo hiciste con este hombre como para qué? Para servir a Satanás. Ah, ok. Me decían, ¿no? ¿Qué te ofreció Satanás? Pues, en ese momento era poder. ¿Tú querías poder? En parte porque por la venganza que yo quería hacer por los que me habían hecho daño. Ah, ok. Y yo dije, aquí me voy a preparar y me voy a desquitar. Ajá. Yo lo hice y pues pasaron muchas cosas que a mí me querían marcar mi cuerpo. Uh-huh. El desertar por miedo a que no me marcaran, pues me costó mucho. Bueno, o sea hoy yo te puedo decir que entré ya a los 40 años. Ajá. Soy soltero y muchos decían que porque era soltero. Muchos dedujeron, pues a lo mejor es homosexual porque no se casa, no tiene novia, y pues muchos, así que, ¿qué pasaría? Hoy en día te dicen eso. Sí, o sea, pero hoy que puedo, lo he testificado, mucha gente ahora me entiende, y algunos me han dicho, pues perdóname porque yo sí pensaba eso. Le digo, es que pasó esto en mi vida y eso me sucedió en ese lugar. Y pues, ahora lo cuento. Haces el pacto, te espantas y te quieres ir. Uh-huh. ¿A dónde te vas? Pues yo me acuerdo que una vez me fui a Saltillo. Ajá. Pero pidiendo raíz, caminando sobre la carretera. Yo llegué hasta Nuevo Laredo, Texas. Y yo mi idea era irme del otro lado, al Estados Unidos. A Tamaulipas. Ajá, pero como nunca había hecho una travesía, irme de vagabundo. Ajá. Pues yo tomé la carretera y yo me venía regresando otra vez para Saltillo. En lugar de irme para la frontera, yo venía otra vez regresándome caminando a la carretera. Me agarran una camioneta y me dan una golpiza. O sea, llega una camioneta junto de ti, te suben a golpes, pero ¿cómo se dan cuenta en dónde estás? En este lugar había unos gemelos, uh-huh, que tenían el síndrome de Down. Ajá. Ellos eran hábiles para localizar a la gente. tenían Okay. esa habilidad, Ajá. porque tomaban la fotografía de una prenda y ellos empezaban así y daban ubicación, O andaban sea, por ahí, como ajá, perros sabuesos, vamos a sí, llamarles, ¿no? adivinos, ¿no? Oye, dan contigo, te regresan, te golpean, te regresan a la casa donde estabas. ¿Y qué pasó? El primer castigo por romper un pacto, porque yo rompí un pacto de sangre. Y cuando yo dije yo pacto por esto, y si yo rompo este pacto depende de mi vida y mi familia, yo lo dije tan solo por repetirlo. Pero yo no sabía las consecuencias que iban a No lo repercutir si sentías. yo rompí ese pacto. Ajá. Yo ya estaba consciente de que estaba yo en un lugar de mucha maldad. Sí. Yo no me podía escapar por las agresiones, por las amenazas. Sí. Y ya había ya miedo, o sea, yo ya iba por miedo, Juan Ramón. Pero yo no sabía cómo salirme. Qué Y terrible. cuando me agarran, me golpean, yo cuando vuelvo en sí, yo tenía muchos frascos arriba de mí de sueros, antibióticos, y yo estaba vendado desde arriba de mis costillas hasta mis rodillas, Okay. vendado, y yo sentía un dolor intenso en abajo de mi abdomen. O sea, pasarían algunos días después de que pero te suben, te golpean, pierdes la conciencia y despiertas tal vez tiempo después, días Sí, después no sé si fueron horas, o no sé días. si me anestesiaron después de que estaba inconsciente. Y amaneces bueno, despiertas dentro de la casa En una cama con un dolor con, terrible. ajá, tenía yo antibióticos así y pues yo cuando vuelvo en sí, yo pensé que me habían fracturado a lo mejor con mis costillas o algo interno, ¿no? Por los golpes que me dieron porque me patearon. Sí. Y pues pasa, yo sentía un ardor abajo de mi abdomen y yo sentía muy mal, me sentía muy mal. Y me metían sedantes para calmar los dolores. Y pues pasa, cuando pasaron semanas, me empezaron a quitar los Semanas. catetes de mis brazos. Ajá. Y empezaron a quitar las botellas. Y me pasa un rato para que me pudiera yo sentar tantito. Me daban de comer, eso sí, me daban mis alimentos. Sí. Y cuando me sientan, me dicen, ahorita te van a ayudar a subir a una habitación y te vas a bañar. Y te vas a meter con todas las vendas. Cuando estén mojadas las vendas, las vas a quitar. Ok, vamos a otra pausita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se quita las vendas? ¿Qué le habían hecho a César Neftalí? Después de varias semanas le dicen, ¿sabes qué? Quítate, bueno, le quitan los catéteres y todo eso. Y le dicen, súbete a bañar. Y quítate las vendas, vendas que tenías en la cintura, de la Sí, cintura desde para abajo. mi altura de mis costillas, todo me cubría todo lo que es el ombligo, todo mi estómago hasta mis rodillas. Ajá. Me cuenta como momia, ¿no? De esa parte. Ajá. Y cuando me ayudan a subir, ¿No sentías dolores ni nada? yo sentí, no podía caminar, caminaba yo abierto, Ajá. porque me sentía yo abajo de mi abdomen así como a un ardor intenso, intenso, como si me hubieran inyectado alcohol adentro de mi piel. Okay. Subí al baño. Recuerdo que me costó mucho trabajo abrir las regaderas y me agarraba yo de una llave para porque no podía, así como que andaba yo todavía así como mal de los sedantes Ajá. y me empezó a mojar. Cuando sentí que ya estaban bien mojadas las vendas, me empezó a quitar poco a poquito. Eso sí, tenía muchas gasas. Pero fue mi sorpresa, Juan Ramón, que cuando me empiezo a descubrir todo, me di cuenta que me habían ya mutilado mis genitales. Cuando vi eso, yo lloré, grité ahí en el baño, y pues tú sabes que en un baño se hace mucho eco. O sea, te habían mutilado Mi los gente, o sea, yo ahí te genitales. puedo decir que para ir a hacer de la pipí, yo tengo que sentarme en la taza. Porque fue casi al ras. Uy, Entonces, qué crueles, ¿no? cuando me vi así, sinceramente te lo digo hoy, me entró un trauma, una depresión, pero enorme de intento de suicidarme, quitarme la vida. Varias veces me inyecté aire en las venas, porque me decían que con una burbuja de aire uno se muere. Yo me inyectaba con una jeringa grande aire, porque yo dije, yo me quiero morir. Me inyecté hidrógeno con el que inflan los globos, me inyectaba yo, me inyecté raticida de pasta, me inyectaba yo, o sea, tomé raticida, o sea, tomé pastillas, diazepanes, o sea, intenté muchas cosas para quitarme la vida, porque yo me sentí un muerto viviente. Oye, pero inmediatamente que te viste, ¿no sentiste un coraje? Odio, o sea, más que odio, yo dije, me voy a morir. ¿No le reclamaste? ¿No dijiste por qué hicieron eso Sí, yo conmigo? cuando ya después de que me pude asear un poco, porque me costaba trabajo allá una situación, bueno, fue mucho sufrimiento. Claro, por supuesto. Hubo etapas que yo traía un Penrose para drenar, porque no podía orinar, yo sentía que me explotaba esa parte. Ajá. Porque no podía expulsar el orín. Ajá. Entonces me metieron un Penrose como para drenar, en una bolsa, uh-huh, con una sonda, porque tenía a veces infecciones. Dormía yo en una cama con un palo así entre mis piernas, y me metieron un palo así, sí, en medio, para que no se cerrara mi herida. Ajá. Fue mucho sufrimiento, Juan Ramón, que yo intenté muchas veces quitarme la vida. ¿Qué te dijeron cuando le reclamaste? Dijiste, ¿por qué me hiciste esto? Digo que cuando les dije, le digo, ¿por qué así? Y yo llorando, o sea, quizá no te puedo explicar esa escena, Juan Ramón, pero fue una escena en la cual me costaba trabajo hablar, por lo que me vino un llanto, o sea, claro, pero horrible, Juan Ramón, o sea, el decirle, ¿por qué así? ¿Por qué me hicieron esto? Lo único que me dijeron, me decían, rompiste un pacto, mírate tu mano. Y le decía yo, digo, ¿pero por qué así? Y me dijeron, porque rompiste un pacto. El romper un pacto, y puedo decir que traen consecuencias muy fuertes en la vida de los que hacen un pacto. Hay mucha gente, hubo un caso donde yo radico, de unos darquetos que estaban involucrados en el satanismo. Ajá. Por romper el pacto, una chica, una adolescente, la descuartizaron. Fue algo que se suscitó y se dio a conocer en muchos medios. Ajá. Fue descuartizada y se encontraron los restos en diferentes puntos de la ciudad. O sea, para que se den cuenta, hoy que me escuchan jóvenes, jovencitas, claro, que a veces por curiosidad, por el morbo de que a ver qué pasa, por la emoción, porque todo lo oculto, uh-huh, es atractivo. O sea, todo lo prohibido es atractivo, o sea, lo que te prohíbe no dice, a ver si es cierto. Ya ves que por, uh-huh, curiosidad a veces muchos jóvenes se involucran en cosas tan fuertes, uh-huh, que a veces es difícil salirse. O yo puedo decirles que no se involucren en cosas donde les ofrezcan cosas que pueden destruir sus vidas, agredir su cuerpo, su persona. O sea, huir, yo ahorita les digo, huyan a eso, o sea, denle espalda a ese tipo de cosas, porque traen consecuencias que a veces pueden marcar toda su vida. Claro. Esto marcó mi vida, Juan Ramón. ¿Pasaron cuánto tiempo? Digo, obviamente, supongo que no te saliste de esa secta porque por miedo. Dices, son capaces, sí, de hacerme esto, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y intentaste suicidarte sin lograrlo. No pude, o sea, me inyecté aire en las venas, sentí que se me inflaba el pecho, me venía mucha tos, temblaba yo en la cama, yo dije, ya voy a morir, y hasta me envolvía. Dije, ya, pero tosía y no pasaba nada. Yo dije, pues entonces es una mentira que con una burbuja de aire viene un paro. Yo me inyecté mucho aire en las venas, Juan Ramón, uh-huh, y no me pasó nada. Hoy puedo entender que era el propósito de Dios. O sea, mi vida no estaba en mis manos, sino en la de, claro, Dios. Y pues después de esto pasaron 2 años más. Ajá. Y cuando iba a cumplir 14 años, la secta satánica cometió un error. Uh-huh. Yo eso les digo a todos los que escuchan, algo que cimbró mi cabeza, todo mi ser, que nos llevan a un congreso satánico a Nayarit. Uh-huh. Vinieron mucha gente importante a nivel satanismo a ese, uh-huh, a ese congreso, y un satánico argentino toma el micrófono y dice estas palabras que pues yo estaba acostumbrado que Satanás era mero. Y me enseñaron eso. Satanás era el Dios. Tú estás todavía metido en eso. Uh-huh. No tan más a fuerza que de ganas, ¿no? Por miedo. Claro. Pero estaba yo ahí. Y pues ni modo, o sea, tenía yo que cumplir con lo que se estaba haciendo con ritos, orgías y demás cosas. Uh-huh. Y toma el satánico argentino y dice estas palabras. ¿Cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todo el auditorio, wow, y chiflaban, y yo también. Yo estaba yo ahí chiflando, ¿no? Pues para mí era lo máximo Satanás. Uh-huh. Y de repente cuando baja el bullicio, dice este satánico argentino, dice, pero hay un todopoderoso, que es Jesucristo. Y todos encalladitos, un silencio. Y yo me quedé y dije, pues a época hay otro más hipocludo que Satanás. Uh-huh. Y como que entró esa ansia de decir, pues yo quiero conocer ese todopoderoso, a Jesucristo. Y como que se me quedó clavado eso de que había otro más fuerte. Uh-huh. Y pues huyo de esta secta. Otra vez te escapas. Otra vez, por miedo, porque en esta secta marcan a los chicos con el 666 en la espalda como un animal. Ajá. Por miedo a esa marca yo huía, porque yo no quería, porque yo ya estaba preparado para ser marcado. Uh-huh. Cuando yo huyo por segunda vez, me vuelven a encontrar por estos chavos que eran buenos para localizar a la gente. Me localizan, me vuelven a traer a golpes, que ese día sí casi parte de mi cara me la desfiguraron. ¿De dónde? De la izquierda. ¿A dónde te fuiste? Pues yo tomé un autobús que decía creo que para Coahuila, y pues ahí también caminaba yo en la carretera, me compré unas naranjas para aguantar la travesía de la carretera y me agarran y me vuelven a subir a la camioneta. ¿Y te localizaron por estos chicos? Estos chicos gemelos. Ajá, que eran, pues, les decían que eran mediums, adivinos, que pueden localizar a la gente a distancia. Uh-huh. Y ubicaban ubicación exacta a través de un mapeo. Ellos sí. usaban un péndulo y podían localizar, decían por acá, por acá. Y me localizan. Wow. Me golpean, Ramón, me dieron una golpiza de aquellas que no se me olvidó. Y cuando vuelvo a llegar en la mesa donde me iniciaron, yo a lo lejos vi que había una persona adulta. Y yo pensé que iba a haber un ritual, un sacrificio. Uh-huh. Y cuando me agarran de los cabellos los chavos que me golpearon, me llevan hacia esa persona que estaba en esa mesa donde a mí me acostaron. ¿Había muchos hombres ahí, muchas personas? Puros chavos. Ah, ok. Pero chavos de los de nivel avanzado. Okay. O sea, no entraban los principiantes. Y cuando me acercan, veo que era una mujer por la silueta. Y cuando me acercan, esta mujer, cuando voltea hacia mí, veo su cara y dije, esta es mi mamá. Y dije, ¿mi mamá? Entonces cuando mi mamá me ve, veo que me reconoció. Porque mi mamá como que abrió sus ojos así como diciendo, hijo, pero a mi mamá ya le habían mutilado la lengua. Entonces en el balbuceo mi mamá me dice estas palabras. Yo le entendí su movimiento de su boca. Ayuda a mi hijo. Y cuando dije, mi mamá. Y yo siento que mi mamá había sido violada porque estaba ensangrentada de su parte. Pero nunca, ya hace mucho que no la veías. Tenía 9 años. Desde los 5 años yo la volví a ver a los 14. ¿Qué sentías cuando, bueno, tú pensabas volver a ver a tu mamá? En un principio, te lo digo, y quizá muchos jóvenes, incluso adultos, a veces tenemos eso, ¿no? De que el día que me encuentre a mi mamá, le voy a decir o a mi papá, que me abandonó, le voy a reclamar. Y yo decía eso, ni un animal abandona a sus hijos como ella me abandonó. Uh-huh. Y yo decía, le voy a gritar su precio. Pero dentro de mi corazón, te lo digo sinceramente, todo aquel que tiene un rencor contra sus padres, hay un cariño adentro, uh-huh. que son nuestros papás. Uh-huh. Buenos o malos, siempre serán nuestros padres. Como el hijo que es drogadicto, delincuente, uh-huh. siempre el papá dirá ese concepto, ¿no? Es mi hijo. O sea, lo que sea, siempre es así. Uno como hijo decimos de nuestros papás, aunque haya rencor, resentimiento, pero dentro de mí había un cariño en mi mamá, porque yo veía la foto de mi mamá que guardaba y decía mi mamá, y me encerraba y yo lloraba, ¿no? Digo, bueno, cuando me acuerdo cuando le agarraba sus cachetes y me cargaba. Era mi concepto que tenía en mi cabeza. Y resulta que, pues, vi a mi mamá en esa situación. Y pues yo sí me... Voltea a tu mamá y te dice, y así lengua. Entiendes que te dice, ayúdame. O sea, me reconoció y yo dije, mi mamá. Lo primero que hice, Juan Ramón, wow. es arrodillarme ante el satánico. Y yo le agarré sus parte de sus rodillas. Y se las abracé y yo le dije, gritando así, llorando. No le hagas daño a mi mamá. Ya la habían dañado. Digo, yo hago lo que tú quieras, pero no toques a mí. Te juro, te perjuro. Y yo le decía cada rato, te juro de él. Le digo, no me vuelvo a escapar. Te prometo que voy a ser el mejor y no te voy a fallar. Bueno, le dije todo, Juan Ramón. Y me dijo, mírate tu mano. Cuando me miré mi mano y me vi mi marca, me acordé de las palabras que dije. Si yo rompo el pacto, depende de mi vida y mi familia. Yo le dije, se me olvidó, señor. Me olvidó, le digo, perdóneme. Yo, bueno, una escena que no te la puedo explicar ahorita, pero yo le imploré como no te imaginas, llorando, sollozando. Y llega el momento en el cual, pues me dice, vas a pagar consecuencias. Recuerdo que me ponen uno de sus pechos de mi mamá, me agarran una daga, se la encajan en su garganta y hacia abajo la parte de nuestro ombligo. Esa escena, Juan Ramón, o sea, te toman, te pegan a uno de los senos de tu mamá y la parten y su sangre cayó en mi cabeza. Yo grité y me vino un shock y me desmayé. Cuando vuelvo en sí, estaba yo en una habitación acostado y dije, una pesadilla. Bajo corriendo al subterráneo y veo la mesa batida en sangre y yo entendí, Juan Ramón, que no había sido claro. ni una pesadilla, sino había sido realidad. Son escenas que las tengo en mi cabeza. Nunca se me van a olvidar, Juan Ramón. Pero hoy te puedo decir que, hoy que conozco de Jesucristo, de ese Dios todopoderoso que incluso lo dijeron en la secta satánica que existía, hoy que lo conozco, te puedo decir que todo ese tormento, todo ese trauma psicológico que había en mi vida, Dios lo sanó. Y es por eso que estoy aquí, Juan Ramón, porque hoy puedo darles esa voz de alerta que hay otra alternativa, que le digo a los jóvenes. tocamos puertas, quizá muchas no se nos abren, quizá otras se abran, pero encontramos más, no encontramos solución al problema. Yo encontré la solución que se llama Jesucristo, que hoy puedo decirle a todos los jóvenes que es la solución que yo encontré. Ese Dios bueno, verdadero, no es un Dios que está clavado, sino un Dios que resucitó. Y hoy vive y reina por siempre, y he creído en la en su palabra, en la Biblia, que dice, clama a mí, yo te responderé. Yo clamé a Dios con todo mi corazón, y Él me respondió. Vaya. Y bueno, es que nos deja sin palabras con situaciones, con la situación que nos estás platicando, con lágrimas en los ojos. ¿Me puedes traer un pañuelito desechable, por favor? Digo, hasta haces un nudo en la garganta cuando escuchas una situación tan fuerte. O sea, ¿qué más le pueden hacer a un hombre? O sea, ¿qué más? O sea, ya no hay más. Creo que, no sé, quitarte la vida era un premio para ti, a comparación de todo lo que hicieron, ¿no? Te mutilaron. Y lo de tu mamá, no, qué terrible. Y ahí no termina todo. No, pasaron muchas cosas. Ahí empieza otra, la segunda parte de una pesadilla. Vaya. Digo, nada más de verdad, de recordarlo, de hacer esta apología. Esta, se me hace un nudo en la garganta porque es terrible. Y parece increíble también que ahí no haya terminado esa pesadilla. Yo les agradezco nuevamente. Pastor Hugo Álvarez, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Y muy brevemente quiero comentar algo. Lo que comentó César en el programa anterior y lo que va a decir podía parecer tipo ciencia ficción, leyenda. Claro. Las personas, desgraciadamente, por medio de las películas, pueden tener un mal enfoque de lo que es el satanismo, aunque no está nada lejos de una realidad. El hecho es que lo enfocan como aventuras y el mal gana y tipo sarcasmo y con risa y todo. Pero la verdad es que como son asuntos religiosos, perdón, asuntos espirituales, uh-huh, en donde reina la maldad, en los casos que Dios nos ha permitido en 30 años en este Ministerio de Liberación o Exorcismos, podemos nosotros decir que es cierto todo esto, porque son varios casos que hemos tratado y todos coinciden en cuanto a las prácticas que ahí se realizan, uh-huh, terribles en este sentido. El caso de César está avalado al 100% por la ciencia. Hicieron exámenes de todo tipo, él puede mencionarlos inclusive. Estuvo en estudios psiquiátricos, psicológicos, hasta de la parapsicología. Y en todos los casos nunca le encontraron nada. Algo sorprendente es que él vomitaba sangre hasta un cuarto de cubeta diario y no se moría. Okay. Nadie puede hacer eso, nadie puede tener ese tipo de síntoma. Sangraba por los ojos, por los oídos, los brazos se le desgarraban, piernas, espaldas, en una serie de situaciones terribles. Ok, por cierto, hay un video, vamos a ver si podemos mostrarlo, ¿se puede? Sí, bueno, no lo tenemos ahora. Pero al rato les vamos a decir, vamos a mostrarle videos acerca de esta situación. Quiero recordarles que el pastor Hugo Álvarez, él es un investigador de todo esto, del mundo sobrenatural, de las cosas extrañas. Es uno de los más destacados exorcistas mexicanos. Y bueno, pues él tuvo en su camino el caso de César Neftalí. Y ahorita les voy a platicar cómo fue posible, porque digo, todo lo que nos han platicado hasta hoy, en el programa pasado, digo, es digno de una novela de terror muy, muy feo, muy, muy extremo, o sea, muy terrible. Lamentablemente no es una novela, es una situación que vivió César Neftalí en la vida real. Yo le agradezco mucho, pastor, que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y comentábamos acerca de la veracidad. Hay unas grabaciones acerca de su caso. Están recorriendo el mundo. Están en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, lo he visto, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una apertura para conocer la realidad, que es triste, acerca de este tipo de prácticas. Es un caso, yo me atrevo a decir, tú sabes perfectamente, la película El Exorcista, que está basada en el caso de un niño. De Douglas Deans. Douglas Deans. 1949, 19 de agosto. Como esta última película del exorcismo de Emily Rose. Emily Rose también. Que originalmente era Annalise Michel, la joven. Exacto. Pero repito, este caso, no puedo decir va de la par, es peor o más feo. No, yo creo que este caso, pastor, y ahorita que nos lo platiquen, supera eso. Supera lo que hemos visto en cine, seguramente. Sí, la apertura que Dios provoca en los lugares donde se ha presentado y los telefonazos, tanta de gente que a través del testimonio de él se sale de este tipo de prácticas, de personas que dicen yo soy una secta, es cierto, de personas que sí quieren salir, como el caso de un joven de este mismo lugar que estuvo próximo a salirse, ¿no? Uh-huh. Y finalmente lo acuchillaron por la espalda y ya no se logró tratarlo. Uh-huh. Pero repito, como está asociado con prácticas de droga, uh-huh, asociado con prácticas de todo tipo de ramas de satanismo, como brujería, espiritismo, adivinación, santería, uh-huh, vudú y todo tipo de ese tipo de cosas, toma un poder muy grande. Los gemelos que él menciona, para localizarlo a él o a cualquier otra persona que está en satanismo, se conectan por medio de espíritus malignos y de esa manera es fácil hallarlo y localizarlo. Como tienen sucursales, por llamarle así, en diferentes partes de la República, pues se contactan y anda por aquí, anda por esos lugares y rápidamente lo localizan. Claro. Todo se maneja espiritualmente por medio de demonios. Tal parecería que mi lenguaje es ahorita un poco fantasioso, pero así es, el mal está tomando mucha fuerza. Y como él dice, es para prevenirles, independientemente de la religión que tengan o lo que crean, acercarse directamente a Dios, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro. En un momento dado, en cierto tipo de situaciones parecidas a estas. Vaya pues, una situación que como si faltara algo, ocurrieron cosas terribles después de esto. ¿Qué pasó después? Muere tu mami, te dicen, o sea, obviamente tú imploraste que la dejaran, tú dijiste, yo hago lo que quieran, pero déjenla en paz. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Después de todo esto, yo seguía con eso en mi cabeza, de que hay un todopoderoso. Ah, porque yo, me dijiste que en un congreso o en una reunión muy mundial de o internacional de gente que adora el mal, alguien dijo, es que hay un todopoderoso. Es Jesucristo. Y te quedó esto. Sí, se me quedó y yo le pedí a ese todopoderoso. Digo, si eres el todopoderoso, sácame de este lugar. Yo no quiero estar aquí. Yo, y muchos chavos que estábamos ahí, estábamos con miedos, o sea, cómo salirnos. O no podíamos comentar nada porque estaban, o sea, era como que había espías, ojos, oídos que nos escuchaban y nos miraban, que nos daba miedo incluso comentar con otro porque digo, si este nos traiciona y van y nos atentan contra nosotros. Entonces era así un hermetismo en cuestión de que no podíamos con quién confiar. Uh-huh. Entonces huyo por tercera vez. ¿Huyes por tercera vez? Por tercera vez. La primera te costó que te mutilaran tus genitales. La segunda, la vida y sacrificio de tu mami. Aún así tenías vámonos de aquí. Yo dije, tengo que conocer a ese todopoderoso. Si existe, lo voy a encontrar. Sí. Y pues me escapo por tercera vez, pero yo uso la táctica de que hago que perder mi entrada a la preparatoria en ese lugar y me traslado a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Uh-huh. Y mandaron chicos para que me estuvieran custodiando y cada fin de semana yo regresaba. Y en ese lapso de que yo estudiaba aquí la preparatoria, pues yo estaba buscando quién me podía ayudar. Y pues empecé a tener problemas de que empezaba a vomitar yo sangre. Vomitaba sangre, pero no me dolía el pecho. O sea, ¿te fuiste a dónde? Con unos familiares. ¿A una ciudad? A la Ciudad de México. Ok. Y entro a la preparatoria, pero habían chavos que me estaban cuidando y cada fin de semana tenía yo que regresar. Pero ya estaba yo de lunes a viernes fuera de ahí. Ah, ok. Entonces, o sea, como que te daban permiso de irte. Por la escuela. pero yo estaba en ese lapso, yo estaba viendo a la ayuda, ¿no? O sea, ayúdenme, o sea, pero el miedo a decirle a mi familia, porque yo dije, si lo digo a mi familia no me van a creer, me van a correr. Bueno, yo pensaba lo peor, ¿no? Claro. Es como un chico, un niño violado, no tiene el miedo de si me rechazan, me corren, no me creen. O sea, una de las estrategias que tienen tanto en los adictos como en un alcohólico, llámese cualquier tipo de adicción, como los niños de la calle, como incluso hasta homosexuales, lesbianas o chavos que están involucrados en sectas, la arma letal que provoca todo esto es la falta de amor. O sea, la falta de amor destruye que uno se refugie buscando un amor, quizá en lugares equivocados como me pasó a mí. Y pues yo en ese lapso de buscar ayuda, pues empecé a vomitar sangre. Y es cuando mi familia se alerta. O sea, tú estás en el inter de que regresas y vas a la Ciudad de México y a este lugar. De pronto, empiezas a vomitar sangre. Ajá, y como no me dolía, sino me vomitaba sangre así como si tomara agua y la echara otra vez. O sea, no sentía dolor, sino vomitaba sangre y yo me impresionaba. Que digo, ¿por qué estoy vomitando sangre? Y yo le decía a mi familia, le digo, ¿qué creen que vomito sangre? Pero como me ven así, como que lo decía muy a la ligera, pues no me decían, ay, no seas mentiroso, no estás jugando, que no digas eso. En una ocasión me vieron vomitar sangre y se espantaron y ese día me llevaron a la Cruz Verde. Uh-huh. En la Cruz Verde me diagnosticaron principios de tuberculosis. Uh-huh. Y después de ahí me toma la Cruz Roja y me dicen que era una úlcera y que se me había reventado y que eso provocó todo el sangrado. Y eso podría ser muy peligroso si hubiera sido cierto. Me metieron sondas, me echaron, creo que le llaman un líquido. Ajá. Para que vomite uno por las sondas. Y vieron que en las sondas salía nada, o sea, comida y todo, y no salía nada de sangre. Y dijeron, pues, ¿cómo? Entonces, después de ahí, sigo vomitando sangre y me internan en la clínica 32, que está en Calzada del Hueso. Ajá. Ahí me dicen que tenía yo un problema de una problema cerebral. Ajá. Que puede ser un derrame. Y después también me dijeron que puede ser una varices exofagal, que cuando yo tosía se me abría la vena y me provocaba el sangrado. Okay. Y pues me mandan al centro médico. Estuve internado un tiempo en cardiología y neumología. Me hicieron estudios de broncoscopía, broncografía. Aparte de eso, antes me habían sacado electroencefalogramas, me llevan con psiquiatras, psicólogos, neurólogos. Ah, no. O sea, pero tú seguías en ese lugar, ¿no? Yo me dejé hacer todos los estudios clínicos, o sea, porque yo quería descartar si era algún problema físico. Pero seguías en la secta. Yo seguía en la secta. ¿Y ellos te financiaban todo? No, o sea, porque un primo me metió como trabajador para que me dieran seguro social. Ah, o sea, okay. Ahí hubo un... Porque como no tenía yo seguro social, porque yo tenía 17, 16 años, o sea, pues mi primo me metió como... obrero. O sea, la pesadilla ya había durado, empezó a los 12 y había durado 4 años ya, hasta ese momento. Sí, o sea, ya había transcurrido algunos años con ese problema, pero mi familia usó todos sus recursos, me llevaron con brujos, con hechiceros, porque clínicamente no me llevan nada. Uh-huh. Y pues ya empezaban manifestaciones sobrenaturales, que donde yo estaba, en la habitación donde estaba, reventaban los focos, salían volando los ceniceros, o sea, se hacían cosas que decían, con los parapsicólogos, dijeron que yo tenía el tipo poltergeist, que yo provocaba el movimiento de objetos. Le digo, yo no hago eso, yo ni sé hacer eso. No, tú lo haces inconscientemente, pero tienes esa habilidad, ajá, de la telequinesis. Dice, porque cuando estaba yo con los parapsicólogos, salió volando un cenicero y se dirigieron conmigo. Me dice, no hagas eso. Le digo, pero yo no lo estoy haciendo. Me dice, no, tranquilo, no hagas eso. Le digo, pero yo no lo estoy haciendo. Y cosas sobrenaturales que pasaron. Estas situaciones sobrenaturales, ¿qué las provocaba? ¿Quieres saberlo? No se vaya. ¿Qué más pasa en tu vida? Como clínicamente no me detectaron nada, porque vomité, decían, a lo mejor él toma sangre del rastro, le toma tanta que la vomita. Pues me pidieron a mi familia, cuando él vomite, con un cono de esos que toma uno agua, los conitos, van a recoger la sangre y la van a traer y la analizaron, y era mi sangre la que yo vomitaba. No era de animal. No eran de animal, entonces ya ahí descartaron eso. Cuando me quieren internar por otra vez al hospital, yo ya deduje, dije, no, si ya me hicieron todos los estudios, y no es, dije, me están haciendo algo la secta satánica. Que yo deduje que me estaban haciendo un trabajo de hechicería contra mí. Uh-huh. No, ni cuenta me daba que en mí habían, en el ritual de mi iniciación, había entrado una legión de demonios. Yeah. Entonces mi familia recurrió con brujos, o sea, hechiceros. Poseído. Poseído, pero yo no lo creía, decía, a todo el mundo le puede pasar menos a mí. Mi familia recurrió a mucha gente, incluso fueron con brujos que en ese entonces eran mis cuates. O sea, acudieron, no, diciendo ellos, no, esto es muy fuerte, no podemos nosotros. No. Y hasta que les daba miedo atenderme, porque dicen ellos que veían, según en una veladora que tenían, que se formaba así como un macho cabrío. Y decían, no, nosotros no podemos atender eso, hermano. Y les daba miedo atenderme. Mi familia recurrió a todo, que caminando, vieron así en la calle, iglesia cristiana. Dijeron, vamos a pedir ayuda. A ver cuánto nos cobran. Y recurren con el pastor Hugo. Y pues preguntan. Les ponen mi caso. El pastor Hugo ya tenía experiencia, o sea, de antes, ya, de escasos ya, así. Ya con la desesperación, la familia y tú también. Parece, ¿hace cuánto tiempo ocurrió esta ayuda, esta solicitud de ayuda a este templo? Yo te hablo del 84. 84, 94, 2004, 20 años, 20... 26. Como 26 años. Y esto es impresionante porque mi familia le preguntó al pastor, ¿cuánto nos cobra? Y dijo, nada. ¿Cómo nada? Porque todos cobraban dinero. Después que todos los brujos, hechiceros y demás ya les habían quitado su dinero. Y incluso me mandaron a hacerme unos exorcismos y cobraron 1,000. Estoy hablando de, en esa época eran 1,000,000, ahora 1,000 pesos. Cobraron 1,000,000 de pesos por sesión. Y que estaba yo más de 10 sesiones. Mi familia no tenía los recursos para eso. Incluso mi familia deseaba que yo me muriera. Que estar así, decían, mejor que se muera, que siga así. Y pues cuando le preguntaron... ¿Pero qué si te transformabas? Sí, o sea... ¿Los espantabas? Sí, o sea, me levitaba. ¿Levitabas? Levitaba, mi piel se empezaba... Ahí te puedo mostrar mis brazos. Eso no lo recordabas, ¿verdad? No, te digo, hoy te puedo mostrar mis brazos. Y pues son secuelas que quedaron de en ese tiempo. Quizá a lo mejor por el lugar no te puedo quitarme el pantalón para que veas mis piernas, mi espalda. Pero así como tengo mis dedos, si pusieras una lupa, vas a ver que es una tras otra. O sea, no hay espacio entre... Unas que están marcadas son las que más puedes ver, pero era continua, o sea... Usted que me escucha... Cicatrices continuas, o sea, no había espacio entre cicatriz y cicatriz. Usted que me escucha, haga de cuenta eran hasta los hombros. Que es unas garras de tigre que lo rasguñaban. Entonces, ahorita me dejas tomar una foto y la subimos al Facebook. Ajá. A ver, déjame tomar la foto de una vez. Y ahorita la subimos al Facebook con mucho gusto. Digo, porque yo podré describirlas de una forma, pero... Usted se las puede imaginar de otra. Quizás las que están más marcadas parece que están así. Fueron las únicas, pero es una tras otra. Muchas se me borraron. Ajá. Pero Son unas cicatrices delgadas, como cicatrices de un rasguño, pero de unas garras de tigre, que corren de el antebrazo hacia la mano. Son varias, son... Eran desde mi cuello hasta mi abdomen hasta todas mis piernas hasta las pies. Y así en tus piernas también. Sí. Bien, Pastor Hugo Álvarez, llega la familia de César Neftalí, le platica la situación. Usted en el 84, pues un hombre que ya había tenido varios casos, digo, obviamente había regresado de los Estados Unidos porque ya estudió algunas cosas. Ya tenía la experiencia. ¿Qué piensa usted de este caso? ¿Cómo lo toma este caso como un caso muy fuerte? ¿Qué le pareció este caso cuando se lo expone? En ese entonces teníamos 4 años. De haber empezado. Sí. Nuestras primeras experiencias fueron fuertes. Fuertes, pero cortas. Duraron poco tiempo realmente. El caso de César duró aproximadamente 4 años y medio. Más adelante él podrá decir que también fueron 2-3 veces durante el proceso de liberación o exorcismo que lo secuestraban y teníamos que ir por él a las puertas de la secta. Ah, o sea, llega la familia, le platica el caso. ¿Usted qué piensa del caso? Lo vimos, cómo se ponía. ¿Cómo se ponía, pastor? Generaba una fuerza muy, muy tremenda. Entre 8 o 9 personas lo podían controlar. Cuando nosotros lo vimos, nos llamaron primeramente a otro templo donde lo estaban atendiendo. y el pastor no tenía experiencia. Cuando nosotros llegamos, entre las 8 personas que lo querían controlar, había un varón como de casi 2 metros. Recuerdo que César estaba en el suelo, se convulsionaba, y él se encimó encima del cuerpo de César y no lo pudo controlar, aparte de los 8. Porque no está la fuerza aquí humana con la fuerza de demonios. Cuando el hijo tenía una legión, a la luz de la Biblia, una legión se compone casi de 600 a 600 mil demonios. Uh-huh. Entre espíritus malignos y todo eso. Entonces, los síntomas, salivación, espumarajos, ojos en blanco totalmente. El rostro se le alcanzaba como a inflamar, sobresalían los pómulos en un momento dado. Idiomas, lenguas satánicas. Después, estudiando en las grabaciones, descubrimos que era latín al revés, una de las muchas lenguas. Pero hablaban diferentes demonios en ese sentido. ¿Usted le dio miedo? Sí, en algunos casos, porque era una primera experiencia de este nivel. ¿Qué le dio miedo exactamente? No es fácil el poder describirlo. Simplemente que de repente se siente un temor que se va venciendo de acuerdo a la administración y al tiempo, porque Dios está con uno. Hubo experiencias que me tocaron solo enfrentarlas con él, de noche, por ejemplo, y situaciones que algunas él no recuerda, inclusive, porque lo que es la posesión toma el control de la persona emocional, sentimental, voluptivo, mental, voluntad. Y en César hubo días que reaccionaba y estaba consciente 10, 15 minutos. Y todo el demás tiempo estaba poseído. Por eso decía yo, tipo película El Exorcista, ¿no? Entonces, sí. Fueron situaciones que, como hubo fenómenos que yo no había experimentado, es obvio que de repente entra un temor. Perdón, muchas personas están mandando mensajes por Facebook. Ya pueden ver, ahorita vamos a subir un link donde pueden ver algún video de César, ¿verdad? Ahorita lo van a poder ver. Ok, digo, porque se puede escribir muy bien, pero la imagen va a decir muchas más palabras de lo que podamos decir. Usted toma el caso y dice, vamos a empezar a trabajar con César. El empezar a trabajar es practicarle liberaciones o exorcismos, a los cuales no respondía bien, ¿o sí? No, porque él, en la edad que tenía cuando llega, era una edad difícil, adolescente. 2, él no entendía exactamente quién era o qué es Dios. Uh-huh. 3, todavía estaba muy... como que extrañaba a la secta, como existía ahí una gran hermandad y amistad entre ellos. Igual era el miedo, ¿no? Hay algo así como la cultura del miedo, ¿no? Que lo tienen controlados. Entonces, se complicaba mucho porque él era muy juguetón. Y en parte tenía cierta instrucción de ir y destruir iglesias cristianas o confundirlas. Ojalá se chavos para la secta. Uh-huh. Él no estaba del todo convencido así totalmente de salir. Hasta que en una grabación le enseñamos cómo se ponía y cómo lo tomaba el demonio, y empezó a reaccionar. Él no recordaba nada de sus crisis. No sabía cómo se ponía. Ajá. Y esa grabación sirvió para verse, y entonces tiene una reacción, y de ahí en adelante ya fue más en serio de parte de él. Ajá. Su participación. Pero se complica porque es obvio que los demonios no querían dejarlo. Para ellos, él era uno que iba a volar, pero súper alto en el satanismo. Era de los favoritos del sacerdote satánico. Tenía dones excelentes para el satanismo. Ella había pasado ciertos grados y todo eso. Ahora, un pacto es un pacto, son de muerte en satanismo. No pueden dejarlo. Uh-huh. Entonces los demonios se van con todo su poder, hablando de un poder maligno y destructor, uh-huh, para que no los abandone. Pastor Hugo Álvarez, usted me dice que inicia varias sesiones de liberación o de exorcismo, que no logra avanzar mucho con esto por varios factores. Pero también él se iba a la secta y regresaba, se iba y regresaba. Usted no podía trabajar así, ¿verdad? Y más que irse, ya llegó un momento que ya no iba. Ok. De alguna manera los demonios con pesadillas o algo trataban de jalarlo para irse. Más que nada fueron secuestros, 2, 3 por ahí, que hizo que regresara. Y es en uno de ellos, creo, donde tuvo una experiencia fea, no sé, creo que fue de la mamá, ¿no? Pero eso coincide. En otros casos que hemos atendido, un joven, por ejemplo, que estuvo en una secta, le pidieron una persona de las que más amara a él. Uh-huh. Y él dijo, pues que no tiene más que su novia. Y fue todo. Cuando sacrifican a la novia y él lo está viendo, él no lo está creyendo. Pero como dijo que la única persona que tenía y que amaba era la novia, y fue la novia. Aquí fue el caso de César, fue su madre, ¿no? Entonces son venganzas terribles y tratan de salir. Y no solamente humanamente tratan de que no se salga y usan todos los medios posibles, sino que espiritualmente también los demonios van contra la persona porque es considerada un traidor. Y en todas las leyes que conozcamos, y tú lo sabes, el traidor es digno de muerte, ¿no? Creo que Pancho Villa Zapata decía, a los criminales los perdono, a los violadores también, pero a los traidores los mato. Sí. Porque la relación es algo tremendo, ¿no? Entonces, se complicaba por esa situación. Su misión entonces en este momento era sacarlo de la secta. Pero ¿cómo podrías hacerlo si, pues, había mucho poder en ese lugar, ¿no? En medio de amenazas de muerte y persecuciones que tuvimos... ¿Usted también? Sí, definitivo. A la fecha todavía nos amenazan porque como eso no para, y es obvio que se le está quitando gente al satanismo, pues, pero bueno, hay una cobertura y un poder de Dios que nos protege. Entonces, se complicaba porque, repito, él no tenía la madurez. Era un joven, como no queriendo el poder que él tenía ya, de alguna manera como que lo jalaba todavía un poco. El miedo de no entender qué es lo que estaba él viviendo en toda la conciencia posible. Y cuando ve ese video, entonces ya empieza a reaccionar. Uh-huh. Pero viene todo el ataque, vienen los secuestros, lo volvían a golpear, se lo llevaban hasta la secta, íbamos por él, regresábamos. Es una lucha muy fuerte porque es una lucha espiritual. Me habla de secuestros, pero secuestros físicos, o sea, llegaban jóvenes. Ah, no, sí, físicos, se lo llevaban para tratar de iniciarlo nuevamente. Oye, perdón, pastor. César, cuando te llevaban otra vez, ¿cuántas veces te llevarían, te regresarían allá? Como 4. 4 veces. ¿Y qué? ¿Te golpeaban, te amenazaban, te decían algo? Me decían que me hacía el brujo blanco. ¿El brujo blanco? Y yo les decía que no era un brujo blanco, que era un pastor, un siervo de Dios. Y me dice, ¿qué te hace? Le digo, pues me estaba liberando de todo lo que hay en mí. Me dice, nadie puede sacar a los demonios. Y decías, vas para adentro otra vez. Ajá, y me querían iniciar, me metían en budos y me volvían a echar sangre para que volviera a pactar. Pero yo mentalmente decía, me corro con la sangre de Cristo. Para este momento sigues con los vómitos, con tus crisis de posesión. Sí, y va empeorando más y más. Ah, ok. Él con crisis muy fuertes, pastor, estaban en el vaivén. Usted curándolo, ellos lo regresaban, le hacían cosas, él salía, usted lo trataba de liberar, ellos no podían. ¿Cómo terminó este estire y afloje? Una, para mí, independientemente de muchos fenómenos que se vivieron con él a solas, fenómenos fuertes también. Uh-huh. Hubo un momento en que estando yo dormido, se presentó un demonio, juntamente con el sacerdote de la secta, en espíritu. Ya ves que desdoblamientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ah. Entonces, ahí hubo una amenaza, y me dijeron, tú no lo vas a poder liberar. Yo les dije, sí. Dice, no tienes el poder, ni tu Dios te está apoyando, ya van tantos 3 años y fracción y no puedes. Y le digo, bueno, pues eso es lo que ustedes dicen. Dice, bueno, vamos a hacer un pacto. Ya había 3 años y... infracción, por ahí más o menos. El caso duró más o menos 4 años y medio, algo así. ¿Y usted nunca se rindió? Lo que pasa es que como es un don, obvio que hay cansancios, pues eso de que te amenazan y todo, y desvelos y todo eso. Es un tipo de guerra, ¿no? Se presentan esos dos espíritus, uno de ellos era el jefe de ese grupo de culto. Y le dice... Y un demonio muy fuerte. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya no te metas, porque si no... ¿Llegó la amenaza ahí? Sí, cuando ellos me dicen, no vas a poder, y yo sí, estábamos en la... Ahora sí que en la discusión, me dicen, te vamos a proponer algo. Si en un año César no queda libre, me das tu vida y la de tu familia. La de toda tu familia, padres, pues todo eso, ¿no? Uh-huh. Y en medio de la fe que Dios nos permitió... Y que nos permite, dije, acepto. Pero si en un año él queda libre, ustedes jamás lo vuelven a molestar ni a tocar. Y fue un año en el que se dobló el esfuerzo. Ajá. Y a través de todo ese tiempo, pues, se logró la liberación. ¿Qué pasó en ese año? ¿Cómo es que llegó a liberarse un hombre que, digo, espiritualmente estaba tan comprometido con el mal? ¿Cómo fue? ¿Quieres saberlo? No le cambie. Y bueno, ya habían pasado 3 años y medio, la amenaza de un demonio y del líder de este culto, grupo de culto. Si no lo liberas en un año, entonces nos vas a entregar a tu familia, a ti y a tu familia. El pastor Álvarez, confiado en la fe en Dios, dijo, ok, de acuerdo. Qué fuerte, pastor. Bueno, ya teníamos también el apoyo de César, ¿no? Y su fe. Ajá. Ya iba en avance el entendimiento de él y su entrega. Y el valor de estar soportando eso. Él ya también podía orar contra los demonios en cuanto se le iba enseñando. En ese momento, ¿qué pasaba físicamente con César? Igual, los sangrados, alguna ocasión estando yo a solas con él en el templo, uno de los demonios dijo, te voy a demostrar mi poder, y movió todas las sangres, así se corrieron hacia atrás, hacia adelante, fenómenos así se presentaban. ¿En el templo? En el templo, estando yo a solas con él, para demostrar su poder. Su poder. Una vez levitó, pero no horizontal, sino vertical, de pie. Así elevándose. Otra ocasión, estando en la casa de 2 pisos, yo lo tenía en una recámara, y como luego de repente se salía de noche y el cansancio me dormía, en la puerta por fuera pusimos muebles, por si se salía se caía todo, de tal manera que abría una rendija de unos 30 centímetros, cuando mucho, de la altura de los muebles hacia la puerta. Uh-huh. No se cayó ningún mueble. Yo no sé cómo se salió por esa rendija de 30 centímetros. Y cuando yo lo veo bajando la escalera, él va bajando la escalera boca arriba, hacia atrás, sangrando como una araña, pero... Como la película del Exorcista, las últimas escenas que sí, incluyeron. Sí, aquí va un poquito por la cabeza que la movía hacia los lados en ese momento. Algo terrible. Fue ese año, es obvio que se desató con más fuerza. El momento culminante que sentimos que ya de ahí fue ya ataques esporádicos, ya no tanta posesión, estando cerca del baño del templo, que es un baño chico, y estando orando ahí empezó a levitar horizontalmente. Se levantó, vamos a decir, pues, más o menos a la mitad de la altura del cuarto, ¿no? Casi 2 metros. Entonces ya fue la última vez orando, y ahora sí, con toda la fe posible, se manifestó el poder de Dios. Y yo recuerdo ese caso, y obvio pues, se me quebranta la voz, porque uno recuerda tantas cosas que se vivieron, y fue cuando él por primera vez sintió que ya no tenía nada, nada, nada. No sé, llorábamos, nos abrazábamos, todo esto, ¿no? Entonces fue un caso muy bonito. Y ahí terminó, ya se siguió teniendo algunos ataques normales, pero ya no de ese tipo de fuerza que lo poseía. ¿Cómo lograron, César, que tú ya no fueras físicamente a ese centro de culto? Pues aparte estaba en otra ciudad. Y ahí lo que yo experimenté fue porque el pastor, cuando me enseñaba de la palabra de Dios, yo estaba muy confundido porque ya no leía en la Biblia satánica. Entonces, cuando el pastor me empieza a adentrar a la palabra de Dios, a la Biblia, me leyó un pasaje que siempre lo tengo grabado y lo comparto siempre, ¿no? En los medios donde me han invitado. Ajá. Siempre les digo, el pastor me dijo, mira, tú eres un cobarde. Si fuiste muy valiente allá, ¿por qué no eres valiente para las cosas de Dios? Mira, me leyó un pasaje que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces se me quedó como que eso grabado. Dije, en Cristo Jesús somos más. Dije, bueno, si está hablando de un vencedor, es de un campeón. Yo dije, yo voy a ser de esos vencedores. Para ese momento, físicamente, bueno, perdón, ¿cómo es que ya no te jalaban, te secuestraban y te metían en esa casa? ¿Cómo es que ya que lo lograron que ya no fueran? Porque el pastor Hugo me empezó a compartir que había un Dios de pactos. ¿Y tú ya no fuiste? En ocasiones me golpearon, porque a veces llegaba a la iglesia golpeado con lentes oscuros porque estaba yo todo tranqueado. Uh-huh. Y en una ocasión fui a compartir mi testimonio a una iglesia y me picaron. O sea, llegó una persona y me dijo maldito y me pegó, pero yo pensé que me había pegado con el puño. Y le hice así, ¡ay! Y me subí a la combi, me dirigía yo, pero yo así como que me iba desguanzando, pero me atravesaron con una punta. Y yo, pero no sentí, ya después sentí así como mojada mi camisa, porque yo iba de corbata con camisa blanca y llevaba mi saco negro. Y llego y me postro y pues me estaba desangrando y un hermano de ahí me dice, ¿estás bien, Eftali? Y me jala el saco y me ve ensangrentado y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, creo que me lastimaron. Y me ayudaron a llamar a un doctor, pero me metieron en un cuarto y oraron y se cauterizaron mis heridas. Y yo compartí. Entonces cuando yo salgo, yo le reclamé a Dios y le dije a Dios, le digo, bueno, ¿dónde estás tú, Dios? O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, estaba yo allá y no me pasaba nada, pero me acerco a ti y me pasó todo lo peor. O sea, yo le empecé a reclamar a Dios, pero como que algo me hacía sentir que estaba mal reclamarle a Dios. Y dije estas palabras que les digo, es donde creí en un Dios de pactos, porque le dije, así como que algo me revivió y lo miraba hacia el cielo. Le digo, bueno, está bien, le digo, llévame donde tú quieras, pero nada más te pido una cosa. Si me vas a llevar a donde tú quieras, protege mi vida y mi familia. Desde ese momento hasta el día de hoy, me han tocado mi familia y mi vida. Entonces, como he visto que Dios ha sido fiel, yo he permanecido fiel con Dios. Vaya. Y bueno, pastor, en este momento, ¿ya habían calmado las crisis de César o todavía no? Bueno, calmándose paulatinamente. Los médicos intervenían y no entendían todavía qué pasaba. No, ya la asistencia clínica o médica ya no se consultó, porque definitivamente ellos nunca encontraron nada. Okay. Todos los exámenes dicen posible este, posible el otro, nunca encontraron nada. Ya era más que nada un trato de mucho amor, que es lo que más restaura y ayuda en mucho en el sentido psicológico, ¿no? Y moral y todo de la persona. Entonces los últimos días es obvio que los ataques eran fuertes, pero del año para acá, paralelamente a lo que él también pactó con Dios, iban bajando gradualmente, cada vez era menos, porque también él que sea más fe. Por eso que el último jalón es que no quieren dejar ir la presa, ¿no? O el trofeo, claro, como se dice por ahí, y fueron jalones, batallas duras. Pastor Hugo Álvarez, ¿en qué momento o en qué momentos usted sintió el suficiente miedo para decir, sabes qué, me voy a quitar? Nunca fue por miedo. El don, Dios da un valor de repente al experimentar ciertos fenómenos que no se habían vivido, de momento da un poco de temor, inmediatamente Dios fortalece. Más bien el querer dejar la administración nunca se presentó. Como es una guerra espiritual, uh-huh, es como un boxeador que mientras tenga fuerzas, dicen, ya dejas la pelea, ya estás lastimado, abierto y todo, pero más coraje da, ¿no? Dice, no, pues yo sigo, claro, y yo sigo, y yo sigo. Sí, es algo que Dios da, vaya, y que le hace en la persona de más coraje. Inclusive, en medio de la administración de él, hubo otros casos menores y que no se comparan, que todavía se llegaban a atender, ¿no? Ah. Pero repito, no, gracias a Dios nunca hubo un deseo de dejar la lucha o la batalla por miedo, y ni por nada. ¿Qué fue lo más impactante que logró ver que hizo César? Digo, ya me dijo que se bajó la escalera, iba bajando la escalera como una araña, así como lo hizo Linda Blair en la película, de las escenas que anexaron a la película del Exorcista. Pero él moviendo la cabeza. ¿Qué otra cosa? Y como serpiente. Otra vez la bajaba como arrastrándose hacia los lados, con contorsiones. por tratar de describirlo, como una serpiente, así hacia abajo, hablaba boca arriba. Se burlaba, reía. No, lo que pasa es que cuando yo lo lograba ver, era el inicio en que él empezaba a bajar, era de noche. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo me despertaba y alcanzaba a ver y ya lo agarraba. Así que yo bajaba las escaleras normalmente corriendo, pero ya lo alcanzaba, estaba abajo, pero veía todo eso, ¿no? Fueron varios fenómenos fuertes en este sentido. Parecía que alguien lo jalaba en ocasiones, lo levantaba en vilas y ¡pum! No le evitaba poco a poco en ocasiones. En un levantamiento así de repente, como un imán que jala, y lo levantaba, ¿no? Una ocasión, escuchando unos cantos en un cassette, de repente se escuchan voces de demonios. O sea, grabaron ahí un mensaje. Unos idiomas raros, pues decían mi nombre, no vas a poder, y cosas así, ¿no? Entonces ahí no sé cómo se metieron a la grabación para dejar ese mensaje. Repito, son muchos fenómenos, pero es difícil decir cuál era más fuerte y cuál no. No, digo, cualquiera de esos fenómenos que a una persona común y corriente, digo, nos hace, pero no nos causa miedo. Nos causa pavor y salimos disparados, ¿verdad? Pero, César, ¿no te dabas cuenta de esas crisis? Yo cuando volví en sí, es como si cuando alguien duerme y cuando despiertas. ¿Pero no despertabas cansado? Sí, lastimado, porque mis heridas, cuando se me abrían la piel, se me pegaba la ropa con las heridas. O sea, esos rasguños como de garras aparecían varias veces en tu vida. O sea, cuando oraban por mí, mi piel se me reventaba. Oye, ¿y qué hacían? Digo, ¿te curaban, te llevaban con un médico? ¿Qué pasaba? No, porque, bueno, las heridas, las que ves que están más marcadas. Están en ese momento en YouTube, si quieren entrar. Las heridas que están más marcadas me las curaron. Perdón, me en echaban, YouTube, no. En Facebook. Me echaban mertiolate, alcohol, y se me infectaban, se me hacía pus. Y las que no me curaron, casi se me borraron. Como era un ataque espiritual, entonces preferí que ya no me curaran, y no solitas tienen que ir sanando. Pero las que me curaron son las que me quedaron bien marcadas. Qué terrible. César, también no sabes cómo te agradezco que hayas compartido esa experiencia. Gracias, con nosotros. Y que Dios te bendiga y que sigas bien. Gracias, que Dios te bendiga también.